mala fama. Estoy de nuevo en la calle, me dieron la libertad. Hace un año y siete meses que extrañaba esta ciudad. Escapear con mis amigos, a mi chica y estar re loco en mi valla recorriendo la ciudad. Alta joda, bailando sin parar. Y estoy de nuevo, como quiero estar. Sábado alta joda, bailando sin parar. Ritmo, sustancia, cumbia y nada más. Esto es ritmo y sustancia. Me preguntan si me voy a rescatar. Y la gente ya comenta que no me rescato más. Escabiar con mis amigos, a mi chica y estar re loco en mi valla recorriendo la ciudad. Como quiero estar. Sábado alta joda, bailando sin parar. Y estoy de nuevo. Como quiero estar. Sábado alta joda, bailando sin parar. Ritmo, sustancia, cumbia y nada más.